estás sin mí, como yo sin ti, sufrirás como siempre sufrí. Yo más.

es igual, ¿para qué voy a mentir? ¿O no? Finaliza Memorias, un espacio musical de los años 80s y 90s. Una programación de Isaías Sánchez.